El acto inaugural de los 53º Juegos Nacionales de Escuelas Deportivas de Juniores se efectuó en el distrito Gobon de la provincia Hamgyong del Sur, bajo participación de funcionarios del sector, atletas y jóvenes y niños del distrito. Los pequeños deportistas se debatirán en más de 10 disciplinas como el fútbol, el baloncesto, el voleibol, la tenis de mesa, la tenis y el judo que se efectuarán en varias ciudades como Pyongyang, Pyeongsong, Saribon, Wonsan, Hamgyong, Nampo y el mismo distrito.